Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. El programa Zadiel Derecho de Piso es una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. Buenas tardes. Hoy estamos en Derecho de Piso con el doctor Lisandro Cengolani, abogado, especialista en propiedad horizontal, miembro de la Comisión Directiva de IPH, ¿no, Lisandro? Así es. Y socio de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal. Y en Economía, licenciado. Sí. Licenciado de Economía, que fue lo que en algún momento me confundió, porque creo que la primera entrevista me habías comentado que eras licenciado en Economía. Lisandro, había en algún momento en la IPH habían hecho un pedido de informes sobre el desempeño de los inspectores de la ciudad. Exacto. ¿Cómo sigue ese tema? Bueno, para los que no saben, existe una ley del año 98 de la Ciudad de Buenos Aires, que es la ley 104, que es la de libre acceso a la información, que se basa en el artículo 42 de la Constitución. ¿De la Constitución Nacional? De la Constitución Nacional. Sí. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sancionó con fuerza de ley, en aquel momento, una norma sencilla de pocos artículos, donde dice esencialmente que cualquier ciudadano puede tener acceso a cualquier documentación o información pública que esté en manos de cualquier organismo del Estado, entidades autárquicas, empresas públicas, salvo que exista un motivo fundado para omitir su exhibición. ¿Cómo puede ser la seguridad nacional? ¿Cómo puede ser la seguridad nacional? ¿Algún tipo de secreto muy especial? Correcto. Alejado de lo que es el mundo de la propiedad horizontal, donde ya casi no quedan secretos. ¿Qué querían saber ustedes y por qué, Lisandro? Hacia fines del año pasado, IPH estuvo evaluando el inicio de distintas acciones judiciales, administrativas y judiciales, en contra de muchas de las disposiciones emanadas de defensa del consumidor relativas a la propiedad horizontal. Uh-huh. En esa línea hemos respaldado reclamos de propietarios en contra de estas medidas. Y además de las medidas judiciales, nuestro presidente, Adrián Ilarza, generó una serie de editoriales bastante fuertes en contra de las medidas de defensa del consumidor. Él las publica en su boletín de IPH, de la Asociación de Administradores Independientes de Propiedad Horizontal. Sí, exactamente. En un momento, Adrián recibe un llamado telefónico de un proveedor de servicios relativos a la propiedad horizontal de matafuegos o limpieza de tanques, un proveedor importante, y ese proveedor le manda un mensaje, un proveedor que él conocía, ¿no? Uh-huh. De parte de alguna autoridad pública que no dijo quién era, pidiéndole mesura en los comentarios que estaba haciendo, y pidiéndole que repiense la posibilidad de iniciar acciones judiciales en contra de defensa del consumidor, porque eso le iba a traer problemas. Entonces Adrián le preguntó si lo estaba diciendo como una recomendación, como amigo, como una advertencia, ¿no? Como una amenaza, y le dijo que no, pero la verdad que la recomendación no sonó, él se sintió muy, muy molesto. Por supuesto que seguimos con las medidas, después de eso promovimos otras y otras que después vamos a hablar, pero se dio la coincidencia. Ustedes lo vivieron como una amenaza. Lo sentimos como una amenaza. Lo sintieron como una amenaza. Sí, sí, sí, no contra él, sino contra todo el grupo de los administradores que nos atrevemos a pensar o a avanzar de acuerdo a un pensamiento diferente. Uh-huh. Poco tiempo después, le cayeron en el mismo día, creo que fueron 4 o 6 inspecciones, en el mismo día, en la misma mañana, a edificios administrados por Adrián Ilarza. Dentro de las advertencias que inspecciones de la Dirección General de Defensa del Consumidor. En las advertencias que le habían llegado, no sabemos si hay relación o no, o es una coincidencia, ¿no? Pero ahí viene el pedido de informes al que vos te referías. En esa conversación que tuvo con esta persona, le dijeron que había personas que querían que él deje la actividad de administrador y que iban a hacer todo lo posible para que él deje la actividad de administrador. Entonces eso ya suena más como una amenaza que como otra cosa. Suena como una amenaza, ¿no? Por supuesto que el tenor de la conversación no permite inferirlo en forma unívoca. Por eso es que no se hizo una denuncia penal, porque no hubo una amenaza de lesión física. Ah, claro. Sin embargo, nos preocupó y nos molestó y nos irritó enormemente. Después hubo algunas otras cosas que no vienen al caso, que fueron indicios también, y poco tiempo después caen estas inspecciones. Inspecciones que si te tomás el trabajo de leer las actas y analizás el comportamiento de los inspectores en el edificio, realmente son sugerentes, no dejan la sensación de que fueron inspecciones al voleo. Sobre todo porque vos tomás la cantidad de edificios, la cantidad de inspectores, haces alguna cuenta sencilla y la probabilidad de que haya sido al azar que el mismo día te toquen cuatro es más o menos como ganarte el loto. Es una cosa claro. Así. Puede ser, hay gente que se lo gana. En el barrio no se hicieron inspecciones a los otros edificios. Bueno, no lo sabemos. Por eso, amparándonos en la ley 104, y tengamos en cuenta que hay un sistema legal que es complejo. No existen solamente, y esto es un comentario que sería bueno que el doctor Gallo lo escuche o lo tenga en cuenta. No existen solamente las normas que él dictó para que los administradores sigan. Existen también las normas previas y actuales que rigen su trabajo frente a la Dirección de Defensa del Consumidor. Ajá. Existen faltas y omisiones graves en su conducta. Ajá. Una de las faltas y omisiones graves... O sea, un director general tiene que seguir ciertas normas, ciertas leyes... Claro, hay más allá del tiene obligaciones, del incumplimiento de deberes de funcionarios públicos, hay otras, hay muchas normas a las que... Los funcionarios públicos tienen que ceñirse. Sin ir más lejos, él está pagando en carne propia el jefe de gobierno de la ciudad, injusta o justamente, un procesamiento, y es el jefe de gobierno. Es decir, las medidas y las normas no son solamente para los administradores, son también para los funcionarios, y también se exige en el director de defensa del consumidor una calidad en la conducta que no deje ningún lugar a dudas. Entiendo. El pedido de informes, entonces, es un derecho de las personas, no tiene que ser ni administradores ni administrados, tiene que ser personas. Y en ese pedido de informe se le piden cosas muy concretas. Se le pregunta, por ejemplo, si hay un listado de inspecciones que se defina previamente y con qué criterio se define, uh-huh. ¿Cuáles fueron las inspecciones que realizaron en un rango de fechas? Se le pregunta si existe algún protocolo para de selección de los consorcios, si existe un sorteo, de qué manera se realiza un sorteo. Es decir, cuando se largan los inspectores a las calles, tienen un criterio. Se le dicen, bueno, vos andás por calle, andás edificio por edificio, elegí por número de cuitos. Abre Avenida Santa Fe hasta el final. Por ejemplo, tiene que haber un criterio. Ese criterio tiene que estar escrito. Si él hubiera dicho, tomame Avenida Santa Fe hasta el final, ¿es válido? ¿Es un criterio? ¿Podría hacerlo? Es decir, habría que ver varias cosas que no es el punto de ahora. Por ejemplo, si él tiene jerarquía y tiene autoridad para inspeccionar consorcios, que no la tiene. Eso bueno, también es discutible. Sí, eso no es discutible. Eso es irregular. Inspeccionar un consorcio cuando vos tenés una presunta autoridad sobre los administradores es irregular, cuando menos es irregular. Pero bueno, supongamos que vos tenés autoridad para inspeccionar comercios, ¿no? Para no resolver el punto. Por supuesto, el tema es que el criterio tiene que ser equitativo, no tiene que ser arbitrario. Puede ser discrecional, pero no arbitrario. Es decir, puede ser a discreción. Bueno, yo elijo por orden alfabético. Es discrecional, pero no es arbitrario. ¿Por qué? Porque no está apuntando a una persona ni tiene un interés más allá. Ni a un grupo de personas, ni... Exacto, entonces, correcto. Nosotros preguntamos por eso. A ver si realmente Adrián Garza se sacó el loto o realmente hay una intención. Queremos saberlo. Claro. Probablemente nos equivoquemos, probablemente sea al azar y que se haya ganado el loto, pero por ahí no. Bien. Correcto. Se le ha preguntado cuántas inspecciones se realizaron en 2010 y en 2011, porque eso también es un indicador. Si se realizaron 100 inspecciones y 4 le tocan el mismo día al mismo administrador, también es raro. ¿Cuál fue el resultado de esas inspecciones? Una serie de preguntas, no solamente relativas a esta de Lassa, sino en general, porque queremos saber si se hay cosas que hasta me interesan a mí. Me gustaría saber cuántas inspecciones se realizaron en 2011, por ejemplo, y me parece que al público también le interesaría saber 2010, 2011... ¿Cómo se está controlando a la actividad de los administradores o de los consorcios, ¿no? Bien, ese es un aspecto por el que se está pidiendo información. Es una falta grave del funcionario que no responde a este pedido de información. ¿Por qué? Porque lo dice la ley 104. Ah. Tiene 10 días para contestar. Puede pedir 20 días adicionales, si no alcanza, Pero si la información la tiene y no la presenta y no explica por qué no la presenta, se considera una falta grave. Es decir, no solo los administradores cometemos faltas graves, también la cometen los funcionarios. Y a eso estamos apuntando, a que realmente la ley se ajusta para todos. ¿Cuándo lo presentaron? Bueno, se presentó hace 2 meses aproximadamente. Como pasaron los 10 días. ¿Pidió prórroga? No pidieron prórroga, no tuvimos ningún tipo de respuesta. Y por eso hemos presentado medidas judiciales basadas en la ley 104, es un recurso sumarísimo, donde el sistema judicial interviene para que el ciudadano pueda obtener esa información. De la misma manera que si alguien no cumple una norma, el Estado puede iniciar una acción judicial, bueno, el ciudadano puede iniciar una acción judicial. Entonces, y en el caso de que la justicia va, la tarea de la justicia va a ser que ustedes obtengan esa información, o también va a ser castigar al funcionario. Nosotros estamos pidiendo la información. Después, si se castiga o no al funcionario, ya es un tema de la autoridad, no de nosotros. Ah, no, no, ellos no, después no, lo decidirán por sus cuentas. Sí, porque lo que más nos interesa no es castigar a un funcionario porque no nos entrega la información, sino obtener la información para saber con qué criterios se maneja Defensa del Consumidor. Así como estamos hablando de esto, hay un montón de cosas sobre las que estamos pidiendo información y que vamos a pedir información. Por ejemplo, si deciden que los edificios de Buenos Aires tienen que tener un contador Geiger para ver si hay radiación en el edificio, por ejemplo, pero está lo de la máscara antihumo, que es, en cuanto a la racionalidad, es parecido. Deciden la máscara antihumos, ¿no? ¿Por qué un funcionario decide que la ciudad de Buenos Aires gaste 20 millones de pesos en máscaras antihumo? La ciudad, me refiero a los ciudadanos, los consorcios, ¿no? Pues sumar lo que vale, multiplicar por los edificios, te dan, no sé, 10 millones de pesos, 20 millones de pesos, que para Gallo es poca plata, porque es poco por edificio, entonces se reparte, ¿no? ¿Por qué lo decide? Tiene que haber un fundamento, tiene que estar escrito ese fundamento. Si vos decidís, pero más, en la disposición no está, en los fundamentos no... No, no hay ningún fundamento estadístico, ningún fundamento científico, más que un... Hay otra resolución del año 2008 que dice que los matafuegos de más de 20 años hay que tirarlos, ¿no? Sí, de Michelotti. Bueno, ¿cuáles son los fundamentos técnicos que... hasta el día de hoy Michelotti no los presentó. Bueno, ese es el punto. Entonces, si un funcionario se dedica... Eso te lo digo como periodista, ¿no? Sí, no lo... Lo hemos perseguido a Michelotti y en algún momento me dijo, los tengo acá en la carpeta. Sí. Bueno, pero no conseguimos que lo saque de la carpeta. La novedad es que desde el año 98, no 2008, 98, están obligados a explicar, digamos, hasta si lo tienen, están obligados. Si uno, o sea, esta ley los obliga desde el 98. Desde el 98. Entonces, es un tema en serio, no es un tema menor la información, porque si... pedís la información y no te la dan, o te la dan o no existe, es un indicio muy importante de que la norma en su conjunto es arbitraria, ¿sí? Imagínate, bueno, estamos hablando, te estaba comentando de lo de las máscaras antihumo, te estaba hablando, perdón, de los matafuegos desde el año 2008 que hay que tirar cuando tienen 20 años. ¿Sabes cuál es el fundamento técnico, el único fundamento técnico, entre comillas, para decidir esa no. resolución? Bueno, que en la ciudad de Córdoba a un bombero le saltó la tapa de un matafuego y le produjo daños en la cara. ¿Sí? Ese es el fundamento técnico. ¿Sí? No está basado en ningún estudio científico, en ninguna prueba de campo, en ningún estudio estadístico, en ninguna normativa del exterior. El fundamento es que en Córdoba, y que incluso dice la norma, que ese matafuego tampoco tenía 20 años, tenía 8 años. ¿No? Lo ponen como refuerzo a la argumentación, que en realidad es la contradicción a la argumentación. Si reventó a los 8 años, hacer una norma a los 20 no sirve. O la haces a los 7, o realmente averiguás por qué reventó ese matafuego. Bueno, claro. Entonces, cuando uno pide los fundamentos técnicos, es porque los tiene que tener. Si no los tiene, la norma es arbitraria. Tienen un objetivo diferente del que están los considerando. No es los considerando el fundamento técnico de la norma. Los considerando es la motivación. El fundamento técnico es un estudio que diga lo mismo... ya que estamos repasando lo del daño ambiental de los consorcios. El daño ambiental de los consorcios, esa normativa de la seguridad ambiental, es contradictoria con la Ley Nacional de Medio Ambiente. Pero a vos te queda claro que el seguro de caución por daño ambiental viene de la Nación. No. ¿No viene de la Nación? No. Hay una Ley Nacional de Protección del Medio Ambiente donde sí establece la obligatoriedad de determinadas industrias y determinados agentes riesgosos para el medio ambiente de asegurar los eventuales daños, ¿sí? Eso es, y deja a la autoridad de aplicación de cada distrito bien su reglamentación. Bueno, ahora bien, la reglamentación tiene que basarse en la norma madre. La norma madre dice taxativamente cuáles son las actividades riesgosas para el medio ambiente. ¿Sí? Ajá. Y no están incluidos los consorcios, por una razón muy evidente. Los consorcios no son riesgosos para el medio ambiente. Pero si fueran los consorcios riesgosos para el medio ambiente, también lo serían las casas y las personas caminando. Claro. ¿Cuáles son las actividades riesgosas para el medio ambiente? Por ejemplo, las centrales nucleares. Por ejemplo, las minas a cielo abierto. ¿Sí? Curtiembres. Las curtiembres. Fábricas de pintura. La fábrica de químicos. Y la gente que vive en el edificio, porque lo agregó este hombre. Pero en realidad está en la ley. Entonces, ¿qué pasa? Vos haces una ley de medio ambiente y resulta que la autoridad de aplicación, en lugar de decir, en fin, el seguro tiene que ser de tanto, deberán presentar, acreditar que lo contraje, que lo contrataron, no, dice, a partir de los consorcios también entran. Eso no, vos no puedes hacer una ley. ¿Eso no es legislar por izquierda? Eso es legislar en forma irregular, es decir, es no cumplir la normativa madre. Pero es todo lo que va a ser. La ley 3254 es una ley madre. Todo lo que está bajo. O sea, siendo poder ejecutivo, vos en realidad empezás a legislar. Te inmiscuís en el poder legislativo. Exacto. Y legislás. Claro. Bueno, eso es lo que algún legislador me dijo. Esto sería como legislar por izquierda. Sí, sí. Es avanzar sobre. Es que es el fundamento de la ley. Sobre el ámbito legislativo, ¿no? Donde los representantes del pueblo votan leyes y votan la normativa. Claro, yo te doy un ejemplo. Hay una ley, la ley 3254, que dice que todos los años tenés que presentar una declaración jurada y en esa declaración jurada tenés que informar los consorcios que administras, los datos principales de los consorcios, el tipo de si cumple o no con los pagos de carga social, la cantidad de empleados, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Son cosas que dice la ley 3054. La autoridad de aplicación lo que puede hacer es dictar normas instrumentales e interpretativas. ¿Qué quiere decir instrumental? Instrumental es decir, bueno, la declaración jurada se presenta en marzo, con este esto, formulario, diseño. Eso es una ABC que lo entiende cualquier persona, por más elemental que sean sus conocimientos legales. La segunda, interpretativa. Uh-huh. Bueno, tienen que informar si tiene empleados en relación de dependencia y si se están pagando los aportes. ¿Interpretativa qué significa? Informar si se están pagando los aportes quiere decir que tienen que declarar si se pagan mensual, a través de qué método. Es decir, interpretar, tratar de darle un alcance más preciso a algo que está escrito en forma general. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, si vos lo que haces en la norma, que es lo que hacen todas las disposiciones inferiores a la 3054, le agregas datos, por ejemplo, deberán informar también lo que cobran de honorarios. ¿Eso es una cláusula instrumental interpretativa? No. Eso es legislar en paralelo a la ley. Pero imagínate que un director general no puede establecer una ley. O sea, vendría a ser saltearte directamente la legislatura. Bueno, eso es todo. Cualquier norma que vos veas de la 3254, es más, el decreto 551, va en contra de la ley. Y vos, si fueras legislador y hubieras hecho una ley que dice que los administradores deben informar a ABC, sí, y el Poder Ejecutivo le agregas D y E, sí, ¿vos qué haces? Nada, porque el legislador no es quien puede hacer nada respecto a eso. Es el Poder Judicial el que tiene que ir contra ese tipo de acción. Ah. O sea, vos haces una ley y vos hiciste la ley, no es un problema. Igual políticamente te debe desagradar, ¿no? Podés patalear, porque podés decir con mensaje. Pero acá no, hay que interpretar cuál fue tu intención. Lo que pasa es que, bueno, no todo es casual. Es decir, lo de Gallo no es solo porque está la ley mal hecha, pero la ley es un desastre. La ley, el tema de la duración de la. Porque ahora, con el desastre de las disposiciones de Gallo, la ley parece buena. Pero cuando salió la ley, era un desastre y sigue siendo. ¿Por qué es un desastre? Porque justamente deja montones de huecos, porque es anticonstitucional, porque contradice normas de orden nacional, porque no queda claro si es de orden público o de carácter privado, por un montón de razones. Porque es de cumplimiento imposible. De hecho, yo presenté oportunamente una acción ante el Tribunal Supremo de la Ciudad de Buenos Aires, que me lo rechazaron, porque es difícil que el Tribunal Supremo vaya directo contra una ley en forma abstracta, pero bueno, lo presenté y ahí mandamos. Trabajamos con los fundamentos de por qué la ley era inconstitucional. Pero después el decreto que la empeoraba y después salían estas disposiciones que la destruyen, la degluten. Entonces, fíjate esto, la ley es confusa en cuanto al mandato del administrador. Dice que le vence el mandato automáticamente y solo podrá ser ratificado, solo podrá ser renovado con 2/3 con un quórum mínimo, ¿no? Habiendo quórum mínimo. Entonces, se daba la situación. Mayoría simple con quórum mínimo. No, no es mayoría simple. La ley dice con mayoría de 2/3. Ah. Entonces, ese es el gran problema. El gran problema de la ley es que vos si no tenías 2/3 no podías ser renovado. Quiere decir que con un poquito más que 1/3 podías cambiar un administrador. Lo cual es una estupidez y es anti todo, vamos a enumerar lo anti que es, pero digamos que va en contra de cualquier norma de, ya del sentido común, que un 40% vote en contra de un 60% y cambia la mitad, es ridículo, porque después el otro 60% le vote en contra, el, ¿entendés? No. Es un círculo, pero bueno, la ley habla de dos tercios, y eso es lo que la gente, lo que la gente se confunde, porque después salió a hablar a Breval y no, es en realidad la mayoría, es la mayoría, pero la ley dice dos tercios. Entonces imagínate el despiole que genera el esa ley, ese artículo solo. Entonces ahora viene Gallo y dice, bueno, negocio con la Cámara, no sé, o se me ocurre, me doy cuenta que esto es un macanazo, entonces cambio lo que dice la ley y digo que en realidad es con la mayoría y que si no se junta el quórum mínimo, cambio lo que dice el decreto, que es que caduca automáticamente, digo que si no se considera que es renovado automáticamente. Entonces imagínate, tienes la ley que dice una cosa, el decreto que dice otra, y que con una disposición pretendés dar vuelta a lo que dice la ley. No, se puede, lo que tiene que hacer, ahí sí tiene que ir el legislador a darse cuenta que metió la pata, modificar ese artículo 13 de la ley, y hacerlo como la gente, que en realidad tampoco, porque eso es algo de la ley 13.512, y en realidad es algo que ya está recontra arreglado por los reglamentos, es una cosa que escrita que no tiene ningún sentido. Pero ese tipo de cosas está pasando, entonces, no sé si por eso es que Toco se puso contento y había transigido lo de la medida que iban a tomar en la Cámara. El lockout, que o sea, ahora vamos a hablar sobre el lockout. No me contestes ahora, pero ustedes presentaron una acción judicial por este tema de informar de qué manera los inspectores se habían manejado en aquella oportunidad que habían empezado a hacer inspecciones en los consorcios. Hicieron otra medida judicial. Bueno, aparte de la, ¿te contesto después? Me contestás después. Vamos a un pequeño corte y volvemos. Tewin Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Don't know much biology. Don't know much about history. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. And I know that if you love me. Bueno, seguimos en Derecho de Piso, hablando con Lisandro Cingolani, miembro de la Comisión Directiva de AIPH, Administradores Independientes de Propiedad Horizontal y socio de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal. Lisandro, antes de pasar a la tanda, yo te había preguntado si más allá de esta demanda judicial por el tema de la información de la actuación de los inspectores en el caso de AIPH y en el caso general de los criterios que siguieron, ¿habían presentado alguna otra demanda? Sí, como te decía al principio, a fines del año pasado presentamos, o digamos patrocinamos, respaldamos, tres demandas desde el punto de vista de propietarios de propiedad horizontal, de tipo cuestionando la legalidad de 6 disposiciones de defensa del consumidor. Bien. Después hicieron esta de los inspectores. ¿Y sí, vos en estos días, promoviste alguna otra? En estos días hemos presentado, que en este caso el titular de la acción soy yo, un recurso de amparo contra el mismo paquete de disposiciones, y me parece que agregamos el registro de propiedades. ¿Todas las disposiciones que se dictan? No, todas las que tienen... Decime las más importantes. Que tienen pretensiones legislativas. Pretensiones legislativas, que era lo que veníamos hablando. Sí, y que antes. Son vigentes, porque el reempadronamiento ya está. Si no te afectó tus derechos, aparte se va a convertir en algo abstracto desde el momento en que ya estamos cerca de octubre. O sea, ya pasó. Seguir en negro o esperar 3 meses más. Entonces, el libro de firmas no. Es que el libro de firmas viene de la ley, no viene de la... En ese no hay problema. El libro de proveedores, ingreso, egreso de proveedores. El libro de proveedores. ¿Qué más? El seguro ambiental. El seguro ambiental es... Pero no está vigente el seguro ambiental, ¿no? Pero eso es otra... Eso es algo muy argentino. Establecen la norma... No es reclamable o no lo están reclamando. No lo están reclamando porque es absolutamente ilegal e antitodo. ¿Hay un seguro ambiental de este tipo en el mercado? ¿Se puede contratar? De hecho, es un seguro que se hizo ad hoc por 2 o 3 compañías que lo fabricaron para que a los consorcios que quisieran cumplir, cumplieran. Y lo exigieron durante el primer año, 2010, que obligaban a los administradores a presentar los certificados de cobertura de los edificios que encuadraban dentro del anexo famoso... de los requisitos de cantidad de superficie de cubiertas, si tenían caldera, etcétera, etcétera. Después no lo pidieron más, no lo pidieron en 2011. Pero la norma existe, no fue derogada. O sea que derogada, ¿no? Un día se levantan levantan mal y te aplican multas por no haber cumplido con esa disposición. Es lo que sucede cuando el gobierno, como hace el gobierno a nivel nacional, cuando quiere perseguir a alguien, busca alguna normativa que haya vulnerado y lo corre. Correcto. Mientras no está derogada, existe. O sea que lo que ustedes buscan es que se derogue y punto. Naturalmente, y aparte queremos mostrar... El día que algún juez lo tome con la seriedad que esto tiene, porque tiene muchísima seriedad, no por el significado concreto, sino por el significado del funcionamiento de las instituciones públicas, queremos mostrar realmente cómo se está manejando el Poder Ejecutivo en esta materia, de alguna manera para marcar, para poner un límite. Es un ejemplo de seguro ambiental, porque no es que afecta mi derecho, no, afecta el derecho de propiedad de los propietarios que están pagando el seguro ambiental porque quieren cumplir todo más esto allá de que se lo exigen, propietario, ¿no? Sí, al final todavía. ¿Qué otra norma? Bueno, el tema famoso de la máscara. La máscara de humo. ¿Qué el otra tema norma? De los extintores de los 20 años también lo estamos planteando, aunque no sea responsabilidad de gallo. Sí. Estamos planteando el tema del libro de agua potable. Ajá. Estamos... ¿qué más? Eran 6. Parece que me escapa alguna. Alguna otra que con el mantenimiento de líneas secas, las instalaciones fijas contra incendios. Instalaciones fijas contra incendios. Eso es un ejemplo de una norma hecha a medida de 3 o 4 empresas que califican. Porque esto salió en simultáneo con el registro de las empresas que mantienen instalaciones fijas. Sí. El consorcio va a cumplir este tipo de normas. El consorcio de 20 departamentos significan 10.000 o 12.000 pesos por año. Es una locura. Sí. Y no cuenta con los requisitos de racionalidad y de sensatez y de fundamentación que tiene que tener una norma que te hace gastar 10.000 pesos por edificio por año. 10.000 pesos, haces de nuevo la cuenta de siempre, de los 100.000 consorcios, te da un número. Que te da un número, 100 millones de pesos. Te da un número importante. Entiendo. O sea que recién lo estás presentando y estás presentando en foro. O sea, presentaste un amparo. Esta acción es un amparo, la del año pasado. Es un amparo. Y además está respaldada por IPH en este caso. Está respaldada por IPH. Sí, entiendo. Porque esto lo hago como parte del grupo. Esto es algo que viene de un debate interno. O sea, no es una cosa tuya. No, esto es... Lo has hecho consensuando con todo, con toda la gente de IPH. Con la comisión directiva de IPH y... No entiendo. Tiene el mismo objetivo que todos los demás que hemos hecho. O sea, que si no fueras vos, sería otro el que lo estaría haciendo. Si no fuera yo, claro. De hecho, Adrián Ilarza encabezó otra acción del año pasado. Y algún otro también. Y otros iniciaron otras, porque vi otros nombres también. Sí. Es decir, y acá viene el debate sobre qué medidas se pueden tomar. Bueno, realmente la medida que está prevista en nuestra Constitución, en nuestro sistema legal, frente a los atropellos del Poder Ejecutivo, es la justicia. Esa es la medida prevista. Entonces queremos usar la justicia. No es ni... A ir a arreglar con gallo, a ver, entonces vos me sacás esta norma y yo te ayudo, te hago, facilito a los administradores el trámite de tal. Es decir, no es un toma y daca para que más o menos la cosa funcione, no es así. Es decir, hay derechos vulnerados y creemos que el camino es el sistema judicial. Acá no es cuestión de negociar, acá no hay que negociar. ¿Vos confiás en una justicia local independiente como para que para que remedie el daño hecho o el perjuicio causado? Sí, no tengo una confianza ciega, porque, bueno, en fin, los jueces tienen mucho trabajo. Ya nadie pone las manos en el fuego por nada. No todos toman real conciencia de la situación, y los que toman real conciencia, no todos les interesa tener un caso que les genere algún tipo de controversia pública. En fin, no te digo que confío ciegamente, pero bueno, estamos apostando a eso porque es lo único a lo que podemos, en lo que podemos confiar un poco. No vamos a confiar en que Gallo reflexione, porque estas medidas no tienen la intención de mejorar la vida de la gente. Está claro, es decir, vos ves una medida cuyo resultado es que los propietarios pagan más, los administradores trabajan más, el Estado tiene más cuestiones para controlar y más trámites para hacer, ¿sí? No mejora la seguridad de nadie, porque no está demostrado que mejore la seguridad de nadie. Entonces ahí viene la pregunta, si es algo tan evidente, porque es evidente. De hecho, cuando toman las medidas, no dicen, porque tomamos una medida parecida y dio este resultado, jamás fundamentan las cosas con los hechos estadísticos que dan o no más seguridad. Si nunca dijeron, no, bueno, gracias a la resolución tal, entonces ahora hay menos administradores denunciados en la justicia civil. No existe esa estadística, nadie la hace. Entonces, si no la hacen y siguen aplicando normas en la misma dirección, ¿cuál es la razón de las normas? Con un funcionario que dicta normas sin razón o sin razón aparente, no se puede negociar. ¿Los administradores chicos se están viendo perjudicados por todo este entre la ley y las disposiciones? Yo diría, los administradores en su conjunto se están viendo perjudicados. No significa que todos los administradores, porque hay administradores que se sobreponen muy rápido a las situaciones nuevas y tratan de adaptarse lo mejor posible. No es una cuestión económica, es una cuestión de la angustia que te genera un sistema de normativa de cumplimiento imposible y que te deja sujeto a sanciones infinitas. Establecen normas, fíjate. De montos siderales. Fíjate cómo es la cosa. Establece una norma para que cumpla un consorcio, ¿sí? Pero la sanción es aplicable al administrador. Ya, uh-huh. Esto no se ve en ningún país. Eso solamente pasa en los totalitarismos de mediados del siglo pasado. ¿Sí? Dicen que el consorcio tiene obligación de tener un abono de instalaciones fijas contra incendios. Pero el consorcio no tiene una pena por no cumplir. El que tiene la pena es el administrador. Entonces, es lo mismo que si el gerente de una sociedad fuese responsable porque la sociedad no pagó cargas sociales, ¿no? Porque significa suponer una cosa que es una suposición fantasiosa, que no es la realidad, que es que la sociedad, el ente, o sea, el consorcio en este caso, actúa solamente de acuerdo a la voluntad del administrador y que no hay ninguna otra causa que influya sobre los resultados. Por ejemplo, que no tienen plata, que la gente que no quería, que había otra prioridad, en fin, que el trámite no se podía hacer. ¿Dónde queda el derecho a la propiedad privada dentro de esto? Bueno, el derecho está absolutamente... De los consorcistas, de disponer sus bienes y disponer su propiedad de acuerdo a sus posibilidades, su entender de... Bien, esto es... Más que la propiedad, lo que se está vulnerando es el derecho a la libre contratación y a la libre disposición de las voluntades y de los bienes. El derecho a la propiedad se ve afectado porque te obligan a pagar cosas que a vos no te sirven y que con las que vos no estás de acuerdo, pero encima basados en un sistema que está pensado para defenderte a vos, ¿entendés? Es decir, crean el organismo de defensa del consumidor para defender al consumidor. El consumidor es el propietario. Establece una norma que le hace pagar más plata al propietario sin ningún fundamento técnico. Para lograr que el propietario pague y para disimular que lo están defendiendo, ponen en cabeza del administrador la multa si el propietario no cumple. Pues en definitiva, si el consorcio no cumple, paga el administrador. Van a decir, sí, bueno, pero no cumple porque el administrador no lo hizo cumplir. No es verdad. El administrador no necesariamente no cumple porque no quiso cumplir él. No necesariamente. Vos podés no cumplir porque el consorcio no lo pudo pagar. Porque no recabaste la plata porque el consorcio dijo que no. Porque no era su voluntad. Entonces, vos fijate el sistema. Entonces, están vulnerando, sí, el derecho de la propiedad, el derecho, sí, a la libre contratación. Si yo administro un consorcio y el consorcio no tiene plata para pagar las cargas sociales y yo les digo, hago una asamblea y les digo, muchachos, hay que pagar las cargas sociales del empleado. Y me dicen, no tenemos plata, vamos a 2 meses, 3 meses no pagarlas y después veremos, haremos una expensa fija y trataremos de ir regularizándolo. De última pediremos, ¿la AFIP me va a condenar a mí como administrador por esa...? En absoluto, no tiene nada que ver el administrador. Es decir, justamente lo que tienen estas normas es que están trastocando las figuras de las distintas personas. Una cosa es la persona del administrador y otra cosa es la persona sujeta a la obligación. La ley entiende que una persona puede pasar por dificultades económicas, pueda no cumplir transitoriamente con determinadas normas. No. Bueno, la FIP es la justicia divina, más o menos, ¿no? Te puedes escapar a la FIP. El consorcio no se puede escapar a la FIP, pero el administrador no es la parte. Pero bueno, pero la FIP de alguna manera también te hace moratorias, te hace planes de pago. Sí, de alguna manera siempre trata de encauzarte para el carril de pagar y para el carril de aportar. Y no te deja caerte al precipicio porque dejas de aportar y dejas de pagar, o sea, digamos, si no, y si de no última pagás, te pone un interés y cuando pagas te pone un interés y punto. Sí, pero si vos persistís en el impago, te embargan sin tenés cuenta, te inician una ejecución y termina complicado. Correcto, pero tenés que complicarte bastante. Sí, pero puede pasar. No es algo tan extraño que pase. De hecho, a las empresas les pasa todo el tiempo, a los consorcios no tanto, porque tienen un capital de respaldo ahí atrás. Pero el foco de la cuestión es que todo este tipo de normativa está confundiendo la persona del administrador con la persona del consorcio. Si vos tenés que definirte, o la norma es para el consorcio o es para el administrador. Al administrador le puede decir que tiene que trabajar cumpliendo determinadas normas técnicas en cuanto a la presentación de la información, por ejemplo. Pero uno puede decirle que el administrador está obligado a que el consorcio cumpla una obligación. Esto se puede equiparar a que si vos patrocinás a un delincuente, el Estado diga, si el delincuente delinque, usted va a ser castigado. Sí, es exagerado, pero ilustra muy bien. Es como, sí, ¿podría llegar a ser algo así? Sí, y sumarle otra cosa. Imagínate que sos contador. La empresa no cumple y te inician la sanción de... te inician la ejecución a vos porque vos sos el contador. Pero yo no soy el que toma la decisión. Bueno, pero sos el contador. Así, pueden decir que no, porque en realidad el administrador sí tiene el poder de acción. Sí, pero no, es otra persona. Es una persona que está vinculada por un contrato. Y el contrato da la coincidencia que es de llevar las cosas comunes y administrar los bienes comunes. Pero no podés confundir a la persona. Y fíjate cómo la confunden, que para inspeccionar, la ley le da el poder a la Dirección de Defensa del Consumidor de inspeccionar al administrador. Para inspeccionar al administrador va al consorcio. Cuando vos tenés un domicilio registrado en registro de administrador, es un domicilio de tu oficina. ¿Sí? Los tipos van a inspeccionarte a vos en el consorcio. Y no te van a pedir por obligaciones tuyas, van a pedir a vos por obligaciones del consorcio y te van a sancionar y le van a decir al encargado que el administrador no cumple, que el papel está viejo, se lo van a decir al cliente tuyo. Es como si fueran a hacer la inspección al contador sobre su cumplimiento de normas técnicas a la empresa de cliente. Es lo mismo. Es una cosa, es tan aberrante que es difícil de explicar por lo brutal que es. Ahora, la gente no reacciona. Es decir, si a vos como administrador te hacen una inspección en un consorcio, instantáneamente te podés oponer porque te están inspeccionando en el lugar equivocado. Es como que vos tenés la empresa en... Pero me voy a poner en el abogado del diablo o en defensor de valga la redundancia, defensa del consumidor, y voy a decirte, pero la obligación es tener algo en el consorcio, y vamos a ver si eso que tenés que tener lo tenés en el consorcio. ¿No puedo argumentar eso? No, ¿sabes por qué? Porque esas obligaciones no son del administrador, son del consorcio. Es decir, vos no puedes inspeccionar al administrador por una obligación de un tercero. Por ejemplo, el libro de agua potable. De hecho, ¿dónde está escrito que sancionarán al administrador porque el consorcio no tiene un libro? En la propia reglamentación hay una resolución que establece las sanciones puntuales, por un lado. Por otro lado está el artículo 17 de la ley que dice, el que no cumpliera con la normativa de la ley 354 y se entienden todas las disposiciones derivadas, pagará multas de acuerdo a tal rango. Entonces, ¿qué pasa? El punto es al revés. No hay ninguna norma que diga que el consorcio tiene algún tipo de multa. ¿Por qué? Porque sería absurdo que Defensa del Consumidor multara a los consumidores. Sería tan absurdo que no pueden. Entonces, claro, esto tendría que ser más de la JEP que... Claro, es que justamente vos fijate qué perverso es el sistema que instauraron estas personas, que agregan obligaciones a los consumidores, que inspeccionan a los consumidores, que obligan a los consumidores a hacer cosas que no quieren y usan al administrador para castigar, como verdugo de los propios clientes. Eso es lo que está pasando. El administrador es el verdugo de los consorcios. Sí, y lo convierten. Entonces, claro, ¿cómo no se van a arruinar las relaciones entre los consorcistas y los administradores? Y en realidad no están tan mal como pareciera, porque lo que hizo esta normativa, el resultado de esta normativa, podemos preguntar si esto perjudica a los consorcios, a los administradores. Perjudica desde el punto de vista moral, porque está sujeto a una serie de normativas de imposible cumplimiento, arbitrarias y sin sentido. Y una angustia permanente, sí, me decía. Pero, tal cual. Pero desde el punto de vista económico, a los que se saben adaptar o tienen una sociedad o tienen poco patrimonio personal y no se preocupan tanto por las consecuencias económicas, están dando una oportunidad de oro. Porque esta normativa achica el padrón de administradores. De hecho, después del reempadronamiento volaron al 50%. Ya nadie va a querer administrar dos edificios para complementar su jubilación. Nadie va a agarrar un edificio donde vive por unos pesos para que se justifique el trabajo que hace por sus vecinos. ¿Por qué? Porque cae dentro de toda esta normativa. Entonces, achicás el padrón. Y hay una norma elemental de la economía que si achicás la oferta, sube el precio. Los administradores hoy tienen el privilegio en la Ciudad de Buenos Aires, los administradores que son medianamente buenos, de poder elegir clientes, cosa que no pasó en muchos años. Es decir, y no es porque me pasa a mí. O sea, es que lo que yo te había preguntado al principio me lo estás contestando ahora. Se están yendo las administraciones que no están. Absolutamente, hay un pasaje. Se está achicando, hay una etapa de concentración. Hay dos cosas. Una etapa de concentración, una etapa de aumento de los honorarios, una etapa de aumento de la angustia, porque este aumento de los honorarios no es para que disfruten más la plata de la administración, sino para que paguen toda la burocracia que están generando. Eso es todo a cambio de nada. Pero aparte, hay un paquete importante de edificios que, como, es decir, fíjate, si el administrador está regular, es más caro, y el edificio va a pagar más expensas, no solo porque el administrador es más caro de honorarios, sino porque tiene el administrador más caro lo va a hacer cumplir un montón de normativas ridículas, como hasta que decía de las máscaras contra incendios. Entonces, ¿qué pasa? Hay un grupo cada vez más grande de edificios que no cuadra, que no encaja dentro de ese esquema. Y eso es lo que denomino el pasaje a la clandestinidad. Todos esos edificios están siendo cada vez más administrados por administradores que directamente no se registran, o por propietarios. O sea que ahora tenemos un dólar paralelo y aparte tenemos una administración paralela, con consorcios paralelos y administradores paralelos. Totalmente. Y a esos administradores no es como antes, que por lo menos vos... Y no están en la villa. No. Están en los barrios de Buenos Aires. Esto va creciendo. Cuando la gente empiece a perder el empleo, ahora como viene la mano, o la plata le empieza a valer menos, cada año te vale un 30% menos la plata, y los ingresos no a todos le van aumentando en proporción, van a empezar a mirar de nuevo las expensas. Que las expensas se hayan triplicado en 5 años, 4 o 5 años, es una barbaridad. Ahora no se notó porque los sueldos venían aumentando y en el crecimiento del PBI se tapa todo, pero cuando baje el agua, uno empieza a ver quiénes estaban nadando desnudos, ¿no? Entonces, se está dando un proceso y se va a empezar a dar cada vez más que los edificios que no tienen poder económico van a terminar yéndose del sistema. Y todo este sistema que instauraron va a servir cada vez para menos, entre comillas, privilegiados, porque no es que van a vivir mejor, y está dividiendo a la sociedad desde el punto de vista de los edificios. Es decir, las consecuencias son todas malas. Es una ecuación, no es una ecuación de suma cero, es una ecuación donde todos pierden. O sea que los propietarios se van a enfrentar con un mercado de administradores cada vez más chico, cada vez más concentrado y con honorarios cada vez más altos. Sí, y los administradores que están... Y con cargas, aparte, cada vez más onerosas. Exactamente, muy bien sintetizado. Entonces se va a dar una situación también poco incómoda, porque los edificios que quieran que tengan propietarios responsables, que no quieran caer en la clandestinidad, van a tener que elegir entre un paquete de administradores. Y esos administradores van a poder elegir, y de hecho están pudiendo elegir. Entonces, el administrador que está harto de estar peleando con Defensa del Consumidor y cumpliendo y trámite y teniendo que llenar formularios absurdos para cada vez que entra, cada vez que hace un presupuesto por cambiar una lamparita, no está en condiciones de aguantar además la presión de los propietarios. Entonces, se empiezan a generar fricciones de los administradores que dicen, bueno, si vos querés que yo venga dos veces por semana al edificio, búscate otro. Y empieza así, como una especie de... Y se está empezando a ver. O sea que tampoco la calidad va a subir. Tampoco va a subir. No, cuando vos achicás... Aparte, había una cosa y era que la administración de consorcios era una actividad neta de clase media, ¿no? Sí. Que es una clase media que generalmente es muy rica para la ciudad, es muy productiva para la ciudad. A mí se me acercaron en algún momento algunos proveedores, algunos importantes... Y me manifestaron su preocupación, porque ellos veían como que iban desapareciendo las administraciones chicas, y ellos entienden, por la experiencia, que las administraciones grandes en general o arman sus propias empresas de proveedores o trabajan con grandes empresas de proveedores. Con lo cual, también de los proveedores, las empresas pymes podrían ir desapareciendo. ¿Vos estás de acuerdo con esta apreciación que ellos hacen? Totalmente. la concentración, la chique del mercado favorece la concentración, lógicamente. Va a favorecer la concentración de los administradores y de los proveedores subsidiarios. Por una razón muy simple, la cantidad de edificios, hasta que no se empiecen a ir, digamos, del mercado formal, es la misma, va creciendo. Vos tenés 120.000 consorcios. Si vos tenías 8.000 administradores y tenés 2.000, obviamente que hay una concentración, es una aritmética elemental. ¿Qué sucede? Los administradores, hay un tema que los administradores nunca hablan, que es el tema de las comisiones, ¿no? Porque parece que eso genera escozor, ¿no? Es muy común que los administradores tomen comisiones o reciban comisiones de proveedores. Muy común no quiere decir que sean todos, pero es muy común. Vos hablas con un proveedor y te dice, sí, fulano, mengano. Me Y es tan común que los administradores... El famoso Diego. Sí, Diego, o 5, 10 o 15. Los administradores están acostumbrados, están los que lo hacen, que les parece normal, que les parece legítimo y que se olvidan que es un delito. Cuando vos recibís una comisión de un proveedor en un cumplimiento de una función para la que te están pagando ser independiente, es un delito. Y el delito tiene nombre. Entonces, ese cuando el administrador es más grande y tiene más poder, la posibilidad de que eso suceda se vuelve mayor. Cuando a los proveedores les exigen una serie de requisitos que un proveedor monotributista no puede cumplir, se achica también por el lado de la oferta los servicios. Entonces, todo eso conspira contra la economía y, en definitiva, conspira contra el objetivo inicial de la ley 354, que es que las empresas no sean tan pesadas. Sumale a eso toda la controversia con el tema del sindicato y los convenios arreglados, y ya te da que el sistema es imposible. Tenemos una sopa jugosísima. Vamos a un pequeño corte y volvemos. Don't know much about history. Pewin Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Don't know much about history. Derecho de piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos en el último bloque con el doctor Lisandro Cingolani, miembro de la Comisión Directiva de AIPH, Administradores Independientes de Propiedad Horizontal, y socio de la CAPAE. Bueno, estuvimos escuchando, la verdad, tres bloques muy interesantes sobre esta visión y esto que está sucediendo en la Ciudad de Buenos Aires con el tema de los consorcios. Y vos... Yo en realidad vos te conozco como socio de la CAPAE. Soy socio de la CAPAE. Seguís siendo socio de la CAPAE. Sigo siendo. Pero en algún momento fuiste miembro de la comisión directiva, ¿no? Sí, desde fines de 2009 hasta mayo, junio de 2010. ¿En la gestión de Bieli? No, en la gestión de... Sí, en la gestión de Bieli, pero en la unidad, cuando se juntó la parte de lo que quedaba de la lista de Gabriela Pilar Saldivia y la lista de Bieli. Correcto, con... Pero en ese momento se eligió a Toco como presidente. En ese momento se eligió a Toco como presidente, correcto. Era lo que se llamó la lista unida. La lista unida. La lista unida con Toco a la cabeza. Que creo que Bieli formó parte de esa de la comisión formó directiva. Parte y salió conmigo. Sí. Y después 11 renunciaron. Entre ellos estaba Rondó, vos, Bieli y otros miembros más. Sí, sí. En estas últimas semanas, la Cámara... para expresar su desagrado por las excesivas cargas a los consorcios, decidió en una asamblea, en votación abierta, realizar un lockout. Dos semanas después, la comisión directiva desiste del lockout, y cuentan que habían estado avanzando sobre un par de normas, de las cuales una era el mandato prácticamente automático del administrador, la renovación automática del administrador con un mínimo quórum o con un mandato tácito, y la posibilidad de firmar solo la cuenta del consorcio. ¿Algún comentario sobre el tema? Sí, varios. Primero que toco, si es por eso que desistió del lockout, compre espejitos de colores, porque no se puede modificar una norma que viene en la ley por una disposición de defensa del consumidor. Tanto la disposición de defensa del consumidor como la norma de la ley, que es de cumplimiento imposible, no son de aplicación y prima el reglamento, con lo cual, si esa es la razón por la que se suspende el lockout, no es un buen fundamento. Quiero aclarar que las dos disposiciones no fueron publicadas en el Boletín Oficial, porque me lo preguntan. Sí, por eso. O sea, no son leyes todavía, ¿no? No, hoy son rumores. Hoy son rumores. Claro, por ahora son trascendidos. Sí. Son trascendidos. Por otro lado, está la consideración, opinión personal, no de IPH, sobre el lockout, qué significa y si tiene sentido. Creo que el lockout, digamos, dos consideraciones. Por un lado, que es una medida de muy difícil cumplimiento, muy difícil lograr, porque no tenemos estructura, los administradores ni la Cámara, de influencia sobre el paquete de 4.000 administradores. La Cámara tiene 500 socios, y de los 500 socios fueron 20 a la asamblea, a la reunión donde se decidió esto. Y lograr que eso realmente funcione es muy difícil. Entonces, por eso no es una medida demasiado útil. Podría decir una medida efectista, ¿no? Para conseguir un cierto efecto. Puede conseguir un efecto en prensa, pero no que los propietarios realmente la sientan. Eso por un lado. Por otro lado, la medida, aunque no se cumple en la práctica, pero conceptualmente una medida que afecta justamente a quienes son los mayores afectados de todas estas normativas, que son los propietarios, tanto más que los administradores, no lo veo muy consistente. ¿Vos no te sentís cómodo no atendiendo al consorcio? Pero para nada, yo trabajo para mis consorcitos y mis clientes están del mismo lado que yo. O sea que si vos hubieras hecho una protesta, no la hubieras dirigido justo contra tus clientes. Todo lo contrario, la protesta la tenés que dirigir contra quienes te ocasionan el daño, si no somos esquizofrénicos. Es decir, ¿por qué no se puede juntar 500 administradores frente a la legislatura y reclamar algo? O frente a la... Por dos razones. Por un tema de liderazgo, hay un problema de liderazgo hoy en las agrupaciones de administradores que tiene que ver mucho en los convenios de sindicato, digamos. No es que alguna vez hubo un gran liderazgo que nuclea a todos. Y otra, porque los administradores están locos con todos estos trámites administrativos que no lo dejan levantar la cabeza. Cada uno está con sus líos del día. Es muy difícil. Están ocupados con el árbol y no pueden ocuparse del bosque. Sí, es muy difícil movilizar. Por eso te decía más temprano la importancia de utilizar el único recurso que está previsto, que es la aplicación de los recursos judiciales. El lockout tiene, digamos, para terminar el concepto, si hacemos una protesta de tipo manifestación, no se la haría a mis propietarios, porque mis propietarios están del mismo lado que yo. Es como cortarle la ruta a tu familia y va a pasar. Claro, es decir, claro. No tiene sentido. No le veo mucho. En todo caso, me pararía adelante, como vos decís, en la legislatura, no, me pararía en la puerta de defensa del consumidor y no sale nadie hasta que nos escuchen, por ejemplo, ese tipo de cosas. Yo no lo haría, porque la verdad que no es snob, pero no me gustan mucho las medidas de tipo... ¿Vos recomendás apelar a la justicia? Yo recomiendo apelar a la justicia. ¿Y confías en que si con perseverancia y con decisión la justicia en algún momento lo va a escuchar? Sí, yo no, la palabra confiar para mí pone incómodo. Yo tengo la ilusión de que la justicia... Tenés la ilusión de que... Pero otro concepto cortito. Sí. Se cierra. Otro concepto cortito. Lo que pasó con el lockout muestra cómo está actuando la dirigencia de la Cámara, más precisamente Toco. Fíjate, en la reunión donde deciden el lockout, medida que dije, no suscribo, la votaron todos los que estaban ahí por unanimidad, la propuso Pérez, que es el vicepresidente. Sí. Dijeron que sí se hacía. Y después de buenas a primeras se reunió la comisión directiva y la tiraron abajo. Stein nos dice, yo soy vicepresidente segundo o tercero, y no estoy de acuerdo, pero bueno, si la comisión directiva decidió tirarla abajo, está bien. Entonces fíjate cómo cambia. Y esto me hace rememorar, aunque esto tiene una gran importancia institucional, pero me rememora lo que pasó en el 2010, por lo cual renunciamos. En comisión directiva nadie quería firmar el convenio del sindicato ese año. Fueron Toco y Pérez y lo firmaron.